mira, yo te doy un ejemplo. En la política de seguridad, hoy podemos ver que hay mejores y más patrulleros, que hay un centro de monitoreo que ha incrementado su capacidad operativa, sí, y que hay más presencia policial, pero no hay una mirada integral del problema. Que el centro de la política de seguridad sea la cantidad de detenciones y que la respuesta a la problemática de las mujeres en materia de femicidio y acoso sea enseñar karate, es como medir la política sanitaria por la cantidad de internaciones. Nosotros creemos en un abordaje integral, un Estado que reduzca las desigualdades y que está activo en materia de prevención.